Jesucristo, tu reino vino conmigo a este lugar. Yo establezco ese reino tuyo, ese reino que trae salvación, ese reino que trae sanidad, ese reino que trae justicia y que trae integridad al corazón del hombre. Hoy en esta mañana lo establezco en este lugar. Ato y sujeto toda fuerza de las tinieblas, Señor. Todo espíritu contrario al tuyo lo ato y lo sujeto en el nombre de Jesús. Y oro para que seas tú, Señor, tocándonos hoy en esta mañana. Háblanos a lo más profundo de nuestro corazón. Señor, por favor, quiero ser tu boca el día de hoy. Y quiero hablar, Señor, lo que tú tienes para tu iglesia, lo que tú tienes para cada uno de nosotros el día de hoy. No lo que necesitamos escuchar, no lo que queremos oír, sino lo que necesitamos escuchar. Hoy, Señor, rindo toda mi sabiduría ante ti y mis habilidades humanas. Y solamente quiero que uses a este vaso, Señor, como tú quieras hacerlo. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Amén, Señor. Y amén. Dele un aplauso al Señor. ¿Cuántos creen que Dios está aquí en este lugar? Hoy quiero hablar acerca de un tema que para mí es importante. He estado estudiando esto durante varios días y creo que ha palpitado mucho en mi corazón, porque deseo desde lo profundo de mi corazón que la iglesia dé el testimonio que debe de dar. Levante la mano los que son la iglesia de Jesucristo. Bueno, hoy vamos a estudiar esto. El testimonio que la iglesia debe de dar. Ese es el tema que voy a predicar el día de hoy. El testimonio que la iglesia debe de dar. Y quiero que abra su Biblia en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1. Y en el versículo, vamos a leer un par de versículos. Desde el verso 1 hasta el verso 9 vamos a leer la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a los siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y el que oye las palabras de esta profecía y guarda las cosas que en ella escrita, porque el tiempo está cerca. Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, al que era, al que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que les traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe de vuestra tribulación en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estando en la isla de Pasmo por causa del testimonio, por causa de la palabra y del testimonio de Jesucristo. Dios bendiga su palabra. Él estaba en el exilio por dos cosas: uno, por la palabra de Dios, y por el testimonio de Jesucristo. ¿Y cuál es ese testimonio para que lo llevaran a exiliar a una isla y que se fuese a morir? No simplemente es por pregonar que somos cristianos evangélicos. Eso no es la iglesia. El hombre hoy le llama iglesia a cualquier cosa, pero Dios no a todo le llama iglesia. ¿Escuchó lo que yo acabo de decir? Dios no a todo le llama iglesia, pero el hombre a todo le llama iglesia. El hombre de repente se le ocurre hacer un kiosquito, yo le llamo kioscos a eso, de repente se le ocurre hacer un kiosco porque se enojó con el pastor Y dice, me voy porque no me pongo de acuerdo con el pastor, no estoy de acuerdo con él y yo voy a levantar mi propia obra. Y pone, iglesia tal. Y dice la gente, allá hay una iglesia. Pero Dios ve con unos ojos distintos a lo que usted ve. Dios tiene unos ojos que la Biblia dice en el mismo libro de Apocalipsis 1, que tiene los ojos como llamas de fuego. Eso quiere decir que ve más allá de lo que el hombre puede ver. Dios ve el corazón del hombre. Y Dios en el capítulo 3 y en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis solamente está viendo una cosa. Está examinando a la iglesia desde la cabeza hasta la planta de los pies para ver si el estado espiritual en que se encuentra la iglesia. A ver si todavía la iglesia carga la presencia de Dios. A ver si todavía tiene el testimonio de Jesucristo. A ver si tiene a la persona de Jesucristo todavía. Y hoy eso es lo que vamos a estudiar. Yo no vengo a hablar de una denominación X. Yo no vengo a hablar de un hombre X. Yo vengo a hablar de la iglesia de Jesucristo. Aquella que un día se irá con su Señor. Aquella que será redimida, lavada, regenerada. Aquella que un día será semejante a Él. Él no vendrá por una iglesia que se esforzó para hacer lo posible. Es una iglesia que es semejante a Él. Y eso es lo que yo quiero hablar. Cuando Dios fue al libro de Apocalipsis y cuando Dios fue a ese lugar, miró a siete iglesias para ver el estado espiritual en que se encontraba y para ver si eran dignas de tener el candelero en su mano. Usted ve dos figuras interesantes acá. Ve al ángel que es el pastor, pero ve el candelero que dice la Biblia que es la iglesia. La iglesia, dice la Biblia, que Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Eso es la iglesia. La iglesia es la luz aquí en esta tierra. Y cuando usted lee cada uno de estos versículos, usted se da cuenta de que quién es verdaderamente la iglesia. ¿Quién es el instrumento que Dios va a usar en esta tierra para llevar un avivamiento? ¿Y sabe quién es? Es la iglesia. ¿Sabe quién es la que va a cambiar el mundo? Es la iglesia. ¿Sabe quién es el que va a llevar el evangelio cambiando los corazones y las vidas? Es la iglesia. Y el corazón de Dios late porque la iglesia nació en el corazón de Dios mismo. La iglesia no nació en el corazón de una institución religiosa y calavérica y paupérrimamente muerta. No nació en el corazón de un presbítero. No nació en el corazón de un pastor. El corazón de Dios, desde antes de la fundación del mundo, estableció a la iglesia, la que lo iba a representar en esta tierra. Y un día Él vendrá a recoger una iglesia. Y Él no va a venir a recoger a una iglesia muerta y seca y pálida como un muerto. Él va a venir a recoger una iglesia santa, pura, sin mancha y sin arruga y sin cosa semejante a esta, dice la Biblia. Pero ¿qué justifica a Dios para que esta persona que es la iglesia sea justificada y pueda mantenerse como un instrumento de Dios para que pueda ser la iglesia? No cargar una Biblia, la Biblia no habla de eso. La Biblia no habla de que simplemente con que usted vaya a la iglesia y cante cuatro coros. No habla de que usted hable en lengua, porque podemos ser religiosos, hay gente religiosa, hablan en lengua, ellos caen al piso, ellos danzan, ellos van y dan sus ofrendas a la iglesia, ellos asisten todos los días a la iglesia, pero son religiosos, no tienen vida. Jesús le dice, hay gente que tienen apariencia de piedad, pero ¿sabes algo? Cuando Él se está refiriendo a eso, es lo mismo cuando se refiere a una de las iglesias de Asia, cuando le dice, tienes apariencia de que estás viva, pero estás muerta. Hay gente caminando con la Biblia, dando sus ofrendas y diezmos, hablando en lengua, pero lo hacen de una manera religiosa. Pero ellos no tienen una relación continua con Dios, una relación ininterrumpida con Dios. Ellos no tienen esa relación constante con Él. El candelero no está encendido las 24 horas del día. Hoy yo vengo a hablar no de emociones, yo no vengo a emocionar a nadie, ni siquiera voy a orar por nadie el día de hoy, pero yo vengo a confrontarlo a usted con una realidad. Usted es la iglesia de Jesús en esta tierra. Y como tal, usted debe de estar encendido. Él habla del candelabro, dice la Biblia en el libro de Apocalipsis. A ver si eres digna de tener el candelabro en tu mano. De lo contrario, te será quitado el candelabro. No importa la obra que tú hagas. No importa cuánto esfuerzo humano puedas hacer. No importa cuán religioso sea. No importa lo que tú puedas aparentar. El candelabro tiene que estar encendido delante de Dios. Cuando yo estudio acerca del candelabro, solo en dos lugares me habla del candelabro. En el Antiguo Testamento me habla acerca del candelabro que estaba en el lugar santo, donde estaban los panes sin levaduras y el altar del incienso. Ese candelabro iluminaba ese lugar, era lo que le daba la luz en ese lugar. Y luego en Zacarías capítulo 4, en el capítulo 4 de Zacarías, usted ve la visión que tuvo Zacarías acerca del candelabro de los siete brazos de oro puro. Y dice que habían dos olivos en ese lugar. No era un aceite rancio, no era un aceite que añejo de años de estar guardado. Era un aceite que cortaban las aceitunas, las molían y ponían en el candelabro el aceite. Eso es que tienes que tener una constante renovación del Espíritu Santo. Eso quiere decir que si fuiste lleno del Espíritu Santo anoche, hoy tendrás que ser lleno del Espíritu Santo. Hay cristianos históricos. Ellos dicen, yo recuerdo cuando hace 20 años el Espíritu Santo me llenó. ¿Y ahora qué? ¿Eres un aceite que lo tienes guardado, que lo vas a sacar? No, el aceite que le echaban al candelabro era un aceite que estaba saliendo. Simplemente cortaban las aceitunas, las molían y instantáneamente las ponían. Era algo nuevo, algo renovado. Necesitamos estar renovados todo el tiempo en la presencia de Dios. Ese es el problema de nosotros los cristianos. Somos una iglesia paupérrima, ¿sabe por qué? Porque no nos gusta orar, no nos gusta tener relación con Dios. Queremos andar montado encima de las bendiciones de otra gente, pero no nos gusta pagar un precio en la oración de estar delante de Dios, esperando a Dios hasta que Dios haga algo. La gente siempre cuando ve a un predicador dice, por favor, ore por mí. Yo quiero que ore por mí para que la unción suya se me pegue. Mi unción nunca se le va a pegar a usted si usted no ora como yo oro. Eso es una mentira que se han inventado un montón de predicadores. Te voy a orar para que la unción de prosperidad se te pegue. Voy a orar para que la unción se te pegue. ¿Sabe? Dice la Biblia que hubo un hombre que recibió el manto de la doble porción. Ese fue Eliseo. Pero Eliseo no fue un hombre que estaba acostado soplándose y que le cayera el manto. Era un hombre que aprendió por 10 años acerca de su maestro que era Elías. Y ese sabía que Elías era un hombre de oración. Él se convirtió en un hombre de oración. Yo vengo a decirte hoy en esta mañana que si tú no arreglas tu altar de la oración, la vida, la presencia de Dios, la persona de Jesús, la gente no lo podrá ver. Podrás ser religioso, podrás ir a evangelizar a las calles, podrás cantar canto, podrás danzar y hacer cualquier expresión pentecostal, pero estás vacío, no tienes nada de Dios. Dios está hablando de algo vivo, no está hablando de algo muerto. Por eso Dios no a todo lo que es iglesia le llama iglesia. Dios le llama iglesia aquello que está vivo. Yo no sé quién está vivo hoy en esta mañana, pero yo vine a predicarle a aquella gente que es la iglesia de Jesús. Y esto es una constante declaración de victoria. La muerte siempre quiere imperar sobre la iglesia. ¿Cómo? A través de los problemas, a través de las enfermedades, a través de la batalla financiera, a través de la batalla del hogar. Él quiere que tú dejes una sola cosa cuando vienen todas esas batallas, y es la oración. Y mientras tú estás ahí en ese lugar, en ese altar esperando a Dios, fe no es declarar simplemente, confesar, confesar, confesar y confesar. Fe es estar parado en una posición y creer que Dios va a llegar a ese lugar. Eso es fe. Y si usted quería escuchar a otra definición de fe, entonces no soy esa persona apta para decirles qué es eso acerca de la fe. Yo sé lo que es tener fe, sé que es estar parado en ese lugar y estoy encendido con la luz de Cristo, encendido porque yo soy ese candelabro, y cuando yo estoy encendido no hay nada que me pueda apagar. Por eso el apóstol dijo: hambre, angustia, persecución, desnudez, peligro, ante todas estas cosas, dijo el apóstol, yo soy más que vencedor. Pero él no lo dijo simplemente por decirlo, como usted a veces usted lo dice y lo balbucea. ¿Y por qué tiembla y por qué se cae? No, este hombre tenía convicción. Estaba parado y anclado como un ancla, esperando que su Señor llegue y lo rescate del lugar donde él se encuentra. Esto es el testimonio que el mundo tiene que ver en la iglesia. El mundo no es afectado simplemente porque la iglesia no está haciendo su trabajo. Hacemos obras sociales, le ayudamos a los pobres, le ayudamos al necesitado, le construimos casa, le damos alimentación a los niños de la calle. Todo hace la iglesia con el fin de simplemente estar como un hombre que se está ahogando diciendo: yo soy la iglesia. En ninguna parte de las escrituras habla de que la iglesia tiene que ser una iglesia que ande haciendo obras sociales. Un día me dijo un hombre: haz algo, haz eventos, más eventos para que la gente venga y atraigamos más gente, traigamos cantantes y que vengan a cantar, y luego en medio de del concierto empezás a predicar. Bueno, le digo yo, es que disculpa, yo soy muy extremista, pero la Biblia dice que es por la predicación del evangelio que la gente se va a convertir, no con el canto de la gente que está cantando. Yo no voy a traer a nadie para que venga a escucharme simplemente porque voy a traer a alguien que cante. Si la gente quiere a Jesús, que venga Jesús. Y si no quiere a Jesús, entonces simplemente que siga en su pecado. La Biblia dice que esta palabra un día los condenarán. No, yo no condeno a nadie. Ningún pastor condena a nadie. Esta palabra que la desechaste, esta palabra que la tiraste por el piso, esta misma palabra te condenará a ti. Eso es la iglesia. Pero la iglesia está batallando para querer ser escuchada. Hicieron una marcha para Jesús en Argentina. Y semanas después o meses después vinieron y dijeron: ¿sabe? Hemos aprobado las leyes para los homosexuales. Más de 30,000 personas salieron a las calles a marchar. Más de 300,000 salieron a marchar para Jesús en Brasil. ¿Pero qué? El SIDA sigue creciendo en Brasil. Las enfermedades venéreas siguen creciendo. Porque la iglesia no es para que salga a las calles con mantas diciendo no al aborto. Esa no es la iglesia. La iglesia, la Biblia dice que el agua, la vida, sale del púlpito. Y usted como predicador y hombre de Dios tendrá que saberlo y tendrá que enseñarle a la gente, pues en base a la palabra de Dios. Ningún hombre le va a escuchar cuando usted salga a las calles con manta diciéndole no al aborto, no al asesinato, no a la violación, no a esto, no a lo otro. Usted va a llegar con un mensaje psicológico, pero el daño del hombre, el pecado del hombre no está aquí en la cabeza, está en el corazón, y solamente con la palabra se llega al corazón. Aleluya. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos que la iglesia se ponga en pie una vez más. Yo estoy seguro que esa gente en las calles van a decir: necesitamos a Jesús. Pero ¿qué es la iglesia hoy? Estamos más divididos que cualquier otra institución. Todas las denominaciones guiñan para su propia agua, para su propio molino. Y cuando hablan de unirse, nunca se unen. ¿Y cómo nunca se pueden unir si es un solo Señor el que los gobierna? Sí. Yo no entiendo eso. Pero eso no es la iglesia que Dios viene allá. Si Dios viene a levantar una iglesia como esta, Dios fracasaría como Dios. Porque Cristo, el Padre, disculpe, lo que quiere es que usted y yo reflejemos a Cristo en esta tierra. Él no está interesado en que usted hable en lengua. Porque hay gente que habla en lengua, pero nunca reflejan a Jesús en su casa. Hablan en lengua, pero mire, ellos son pleitistas con todos los vecinos de su cuadra. Ellos son pleitistas con su esposo, con su esposa. Ellos viven una vida de infierno en esa casa. Tu hijo no ve a Cristo entonces. Tu hijo te ve balbuceando lengua, pero no ve a Cristo en ti. Y lo que la gente necesita ver en la calle, lo que tu marido necesita ver, no es esa mujer hablando en lengua, es esa mujer que Cristo se ha visto en ella. Y si tú eres la iglesia y no puedes hacerlo, no eres la iglesia entonces. La gente se preocupa más por danzar, por hacer cuantas cosas, expresiones pentecostales, pero no se preocupan por reflejar la vida de Cristo en ellos. Siempre hacen las mismas cosas que hacían antes en el mundo. Eso no es la iglesia. Eso no es la iglesia. Eso es una mala representación de lo que es la iglesia. Por eso Dios le dice en 2 Crónicas capítulo 7 verso 14: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y dice, y orare y buscare mi rostro, y dice, y se convirtieren de sus malos caminos. No se lo está diciendo al borracho de la calle, se lo está diciendo al adúltero de la iglesia, al que todavía roba y está en la iglesia, al que todavía codicia y está en la iglesia. A ese le está diciendo Dios: si te convirtieres de tus malos caminos, yo, dice el Señor, oiré desde los cielos, perdonaré tu pecado y sanaré tu tierra. Si tan solamente hacemos eso. Pero somos tan orgullosos. Yo soy la iglesia. Hermano, una de las primeras cosas que tiene que salir de la iglesia es el orgullo. La arrogancia. Creemos que simplemente con confesar a Cristo y hacer todas las cosas religiosas, el cielo es nuestro. Y se equivocó. Hay gente que simplemente está haciendo una mala representación de Él en esta tierra. Y Él está viendo eso desde el cielo porque Él está viendo a su iglesia. Él no está viendo una denominación, Él está viendo a su iglesia. Y Él no ve la apariencia de cómo andas vestido, si andas con una ropa vieja, una ropa nueva, si andas oloroso, andas hediondo, si eres analfabeto, eres un hombre culto. Él no le interesa eso. Él solamente quiere ver a su hijo en ti. Un día Él gritó desde el cielo y dijo: Él es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Él es mi hijo amado. Y no se refería a usted, se refería a Jesús, a su hijo. Y Él, yo sé que grita desde el cielo eso cuando ve a Jesús en mí. No le importa cuánta obra yo haga, yo puedo dar hasta mi cuerpo para que sea quemado y predicar este evangelio en el Congo y llevar este mensaje de verdad. Pero si Cristo no es visto en mí, el Padre nunca gritará desde el cielo: Él es mi hijo amado. Él está viendo con esos ojos como llamas de fuego, no tu apariencia, sino tu corazón. Él está viendo el corazón del hombre, que es lo que le interesa, porque del corazón mana la vida. Aleluya. Y si nosotros hacemos esto, hermano, y Cristo es visto en nosotros, oh, las manifestaciones de Dios van a fluir a través de nosotros. Y Dios simplemente, cuando hace todo ese examen en el individuo, o lo puede hacer colectivamente, no importa cómo Dios lo haga, lo único que Él quiere ver es una sola radiografía que ya fue tomada en el cielo. Y hay un prototipo que hay que seguir. Y es el prototipo que es Cristo. No el prototipo de un predicador de la tierra famoso y exitoso, sino el prototipo de Cristo. Hoy está de moda de que el hombre, que le profeticemos a la gente, Dios te va a ascender, Dios te va, viene un nuevo nivel para tu vida. Porque simplemente queremos una autoexaltación propia nuestra. Queremos que la gente nos vea a nosotros, pero no quieren este yo de nosotros. Nunca quiere ver que Cristo sea visto en nosotros. A Dios no le interesa que usted sea famoso. A Dios le interesa que su hijo sea famoso. Podrán haber instituciones y organizaciones humanas que el hombre puede hacer, pero no importa la institución que el hombre pueda hacer. Si Cristo está muerto en ese hombre no tiene nada que darle al mundo. El mundo está pidiendo desde lo profundo de su corazón, y la única cosa que el mundo está pidiendo es ver a un Dios que no está muerto, sino un Dios que está vivo. Y dije un día predicando, Dios todavía responde con fuego. ¿Cuántos creen que Dios todavía responde con fuego? Elías fue un hombre, un profeta. ¿Y sabe qué dijo él? El Dios que responda con fuego, este sea Dios. Él puso una raya y él puso un borde. Y él dijo, el Dios que manda fuego es el Dios verdadero del cielo. Le doy gracias a Dios que mi Dios no es una refrigeradora y ni es abuelada. Mi Dios es un Dios de fuego. Porque el fuego quema, purifica, el fuego te limpia. El fuego te expone todo lo que no es Cristo en tu vida. Y le doy gracias a Dios porque en el Antiguo Testamento, cuando se referían a Dios, se referían como el Dios que abrió el Mar Rojo. Pero cuando hoy en el Nuevo Testamento y en el tiempo de la gracia y en el 2009 se refieran a Jesús, se van a referir a aquel que está vivo y que resucitó de los muertos. ¿Él está vivo o está muerto en ti? ¿Qué está viendo la gente? ¿Está viendo la grandeza de Cristo o la grandeza tuya? Cuando estuve en esta situación y parado en este borde, yo le dije, Dios, estoy acá para rendirlo todo en este altar. Y Señor, te pido perdón porque en un momento de mi ministerio quise ser el grande yo y no tú, Señor. Todo hombre, no sé si a todo hombre le pasa, pero a mí me sucedió. Y yo no sé si le estoy hablando a alguien en esta mañana, hoy en esta mañana, pero yo vengo a decirle a alguien en esta mañana, es Cristo quien tiene que ser reflejado en nosotros. Y eso no va a ser fácil. Vas a tener que ir a morir a ese altar de la oración hasta que seas quebrado en mil pedazos y formados al prototipo que es Cristo Jesús. Mira, las zonas francas hacen un prototipo y todas las mujeres o hombres que trabajan ahí en esas máquinas cosiendo pantalón o camisa, todas hacen una función, una sola función. Una pega un botón, una pega una manga, una pega el cuello y así hasta que termine el proceso. Pero al final hay un producto terminado. Y tú le estás orando a Dios y le dices, ¿cuándo me sacas de acá? Y Dios dice y te da una palmadita en el hombro, esta es una leve tribulación. Hoy a la iglesia moderna no le gusta la tribulación. No les gusta que les prediquen de tribulación para nada. No les gusta que nos prediquen de fe, de super fe, de sanidad, de super sanidad, de éxito ministerial, de doble porción, de todo menos de tribulación. Pero vuelva a ver al que está al lado suyo, dígale, te va a venir, sí. Aunque no la llames, te va a venir la tribulación. Y yo no me estoy refiriendo a la gran tribulación, me estoy refiriendo a la leve tribulación. Porque el apóstol Pablo no pasó por la tribulación, pero sí el apóstol Pablo pasó tribulaciones de todo tipo. Yo me estoy refiriendo a lo que vas a pasar aquí mientras estés en esta tierra. La gente hoy, escuché a un hombre un día que es un colaborador nuestro. Y me dijo, fíjese, predicador, que estuve apartado de la oración, de leer la Biblia, casi no iba a la iglesia y mil problemas me vinieron. Pero reflexioné, recapacité, empecé a orar, empecé a leer la Biblia, empecé a ir a la iglesia y todo desapareció. Le dije yo, digo, qué evangelio más lindo ese, diciendo yo. Me encantaría tener uno de ese. Creemos que Dios es como creemos que Dios simplemente porque usted viva una vida recta, entonces Dios le va a resolver. Usted, Dios lo va a meter en una botellita de cristal y nadie lo va a tocar. La enfermedad no lo va a tocar. Los problemas económicos no lo van a tocar. Todo te va a venir. Pero ¿qué vas a hacer cuando venga la enfermedad? Te vas a parar firme porque hay una promesa que dice: por las llagas de Cristo hemos sido sanados. ¿Y qué va a pasar cuando venga el problema económico? Te vas a parar firme porque sabes que el justo por la fe vivirá. ¿Y qué vas a hacer cuando tu hijo se rebele más? Estás en tribulación, pero Dios dice: yo salvaré a tus hijos y tu descendencia será poderosa en esta tierra. Y Dios ya empezó a poner los ojos y a hacer sus rayos X sobre aquella iglesia que no ora. Sobre aquella iglesia que simplemente no está reflejando la vida de Jesús en esta tierra. ¿Y para qué queremos reflejar la vida de Jesús? Simplemente para llevar su reino a esta tierra. Lucas capítulo 22, verso 29. Dice: yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Dios le asignó un reino a Jesús. Y Jesús se lo asignó a usted. Abra su mano, por favor. Diga: yo tengo el reino de Dios en mi mano. Ahora póngasela sobre su cabeza. Diga: ese reino me gobierna. Te tiene que gobernar ese reino. El primer reino que te gobierna no es el de Nicaragua. El primer reino que te gobierna es el reino del cielo. Pero ese reino no fue fácil. Lucas 10, 19: aquí os doy potestad, dice, para hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Y dice: y nada os dañará. Eso quiere decir de que usted va a establecer este reino como dice la Biblia en Mateo 11, 12. Después de los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Y los violentos lo arrebatan. Yo no sé cuántos van a arrebatar algo hoy. Ese diablo es un mentiroso y está derrotado. A mí me asignaron un reino. Yo siempre he dicho, yo soy un evangelista, amo mi nación. Tengo un rótulo en la oficina del ministerio y dice: está todo el mapa de Nicaragua, todos los departamentos de Nicaragua. Y en la parte de arriba dice: me das Nicaragua o me muero. ¿Y sabe por qué? Porque yo amo Nicaragua y Dios me dio el reino de él para que yo lo establezca acá en Nicaragua. Tal vez usted y yo no vamos a tener el privilegio de salir afuera a predicar a las naciones, pero aquí en Nicaragua la gente necesita ese reino. Y hay alguien que se le va a oponer, y ese es el infierno mismo que se le va a oponer. Y como él ya lo sabe todo, como Dios ya lo sabe todo, Dios te dice: te doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada te va a dañar. Pero la iglesia que no ora anda diciendo: pastor, ore por mí, los brujos me están haciendo brujería, no puedo dormir en las noches. Y hoy tenemos un mensaje loco de la iglesia, que los brujos nos pueden afectar a nosotros. O sea que el diablo es más poderoso que el que vive dentro de ti. Olvídese, ese diablo está derrotado. La Biblia lo dice en Colosenses: lo despojó, lo exhibió, triunfó sobre él en la cruz del Calvario. ¿Y por qué ese diablo a mí me tiene que doblegar? Ningún diablo me va a doblegar cuando Cristo viva dentro de mí. Y si el Santo vive dentro de mí, yo soy un hombre íntegro delante de Dios. Nada en lo absoluto me puede tocar. Todo que venga del infierno, nada me puede hacer daño, porque Él vive dentro de mí. Me dijo un día un pastor, le dije, estábamos en una escuela y el hombre me dije, y estábamos hablando y de repente empezó a hablar. Yo quité todos los espejos de mi casa, me dijo él. ¿Y por qué? Le dije yo. Es que los brujos se meten por los espejos, me dice, y en la noche me quieren ahorcar, me dice. ¿Y cómo es eso? Le digo yo. Entonces mandé a quitar todos los espejos de mi casa. Entonces quiere decir que en mi casa hay una manada de brujos adentro, le digo. Porque hay espejos por todos lados, le digo. Hermano, si yo le dijera que aquí está una bruja y que esa es hermana, todo mundo se levantaría y empezarían a hablar en lengua. Y le caerían encima. Todos vendrían corriendo a traer la botellita de aceite y a ungirla. Pero si les digo que el Espíritu Santo está aquí, ni se mosquean. Sí. Porque hoy le hemos dado tanto poder al diablo. Hablamos del diablo para todos lados y de Cristo no hablamos nada porque nunca tenemos relación con Él. Haga la prueba un día en su iglesia. Diga, ahí está una bruja. Pruebe a todos esos religiosos, van a saltar en el aire y van a ir a ungirla. Pero dígale, ¿está Cristo ahí? Nadie se va a mover. Aquí os doy potestad de hollar serpiente. Los brujos tendrán que saber que hay una iglesia militante, hay una iglesia invencible, hay una iglesia que tiene poder. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Estuvimos hace 2 años en Granada y estuvimos en una iglesia y de repente el Espíritu Santo me dio una palabra de ciencia que había un brujo ahí. Dos brujos habían, los brujos estaban llegando y por 2 domingos seguidos habían botado a los predicadores. Estaban predicando y ¡bum! Caían al piso como muertos. Y me dice, hermano, eso fue el domingo pasado que sucedió lo último. Como quien dice, cuidado, el próximo es usted. Ese día me prediqué un mensaje que se llamaba Hombres Invencibles. ¿Cuántos hombres invencibles hay acá? ¿Cuántos hombres invencibles hay acá? Bueno, prediqué. Dije, bueno, aquí está un brujo que ha estado orando y ha estado haciendo cosas para destruir esta iglesia y que esta iglesia cierre. Pero traigo una noticia para usted, le dije al brujo. Esta iglesia no se va a cerrar, porque esta iglesia no es de una mujer, es de Dios mismo. Bueno, me fui, me mandaron un mensaje. Todos los viernes tenemos un día de ayuno en el CNP. Y me mandaron un mensaje, un chat diciéndome, ahí te vemos el viernes, hemos orado por ti, te tenemos cubierto con sangre, los días los tenés contados. Entonces le mandé otro mensaje yo diciéndole, no importa, yo sé, mis días están contados, pero no me los contás vos, me los cuenta Dios. Ese brujo no le va a decir a usted cuándo va a morir, es Dios quien va a decir cuándo usted va a morir. No es ese doctor que le va a decir cuándo va a dejar de palpitar ese corazón, cuándo se le para el riñón, cuándo le deja de funcionar el sistema que está dañado, que dice el doctor. Es Dios quien da la última palabra. Y esto es con violencia, hermano. Y mire, hermano, ya pasaron 2 años y estoy vivo y coleando. Me voy a morir no por cuando alguien diga que me voy a morir. Me voy a morir cuando Dios en el cielo diga: José Luis, te vas conmigo. Dele una palmadita en el hombro al que está al lado suyo y dígale: ¿ya escuchaste? ¿Ya escuchó? No, no lo que dice el doctor, no lo que dice el amigo, es lo que dice Dios mismo. Y aquí en esta tierra vamos a establecer ese reino, donde sea, en el reparto chip, en Huaspán, en carretera sur, en carretera norte, en carretera Masaya, que el diablo sepa que hay una iglesia aquí en esta tierra de Nicaragua. Que nos vamos a parar firme desde el púlpito a decirle no al aborto, no al adulterio, no a la fornicación, no a la hechicería, no a la magia blanca, pero desde el púlpito. ¿Y usted cree que ese diablo no va a retroceder? La Biblia lo dice: nada te dañará. Y esto no solamente se trata de estar insatisfecho, porque hay gente insatisfecha, dice: bueno, es que yo estoy insatisfecho, yo quisiera más de Dios. Pero no solo se trata de insatisfacción, se trata de buscarlo hasta encontrarlo. Ayer no podía dormir en la noche, estaba inquieto, mi espíritu estaba inquieto, algo necesitaba. Y sabía que lo que necesitaba era estar en la presencia de Dios, tener una intimidad con Él. Me levanté de ese lugar, no sé ni a qué hora me levanté, hasta que me fui a la cama a descansar. Pero yo le dije, yo me dije a mí mismo: hoy me pongo de rodillas hasta tocar a Dios. Usted no se levante de ese lugar hasta que usted toque a Dios. Cuando tú tocas a Dios, poder todavía sigue saliendo de Él. Poder sigue saliendo de Él. Poder sigue saliendo de Él. Mire, toda esa gente han querido hacer muchas cosas en su esfuerzo humano. Usted puede verlo, ve a Lenin, ve a Hitler, hombres poseídos por el infierno mismo. Han querido conquistar el mundo con sus fuerzas, pero hay una iglesia que no conquistó el mundo con sus fuerzas, lo conquistó con el Espíritu de Dios. 200 años de persecución no pudieron detener a la iglesia. La persecución que hubo en Rusia en el tiempo del comunismo no pudo detener a la iglesia. ¿A usted lo va a detener una enfermedad para predicar y testificar de Cristo? ¿A usted lo va a detener un problemita financiero? ¿A usted lo va a detener un problema matrimonial? ¡Siga y predique a Cristo! ¡No se detenga! Si nosotros lo hacemos de esa manera, estoy seguro de una sola cosa, y es que el mundo va a ver en nosotros a la persona de Jesús. Cuando yo leo Juan capítulo 1 de Juan 4:17, dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengáis confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Como Él es, así somos nosotros en el cielo, dice la Biblia, en este mundo. ¿Y cómo fue Él? Fue un hombre íntegro. Él dijo: los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No es adorar por adorar y levantar las manos al cielo y eso. Y dice: los verdaderos adoradores. Y el verdadero adorador, una de las primeras características que tiene es que es libre moralmente. No hay nada que tiene, no hay nada que Él tiene que ocultar. Eso es lo que era Cristo cuando Él estuvo en esta tierra. Él era un hombre adorador. Él ponía orden donde Él iba porque no había nada que lo señalara. No había nada que lo condenara. Un día llegó y puso un orden. Creía que lo iban a impresionar por la construcción que duró más de 40 años construyendo el templo. Y Jesús llegó y dice, miró todo un desorden y limpió el desorden y dijo, esto es el orden que debe de haber. Mi casa debe de ser casa de oración y no una cueva de ladrones. Eso es orden, eso es autoridad. ¿Y cómo usted va a tener autoridad para hablarle a su hijo si ni siquiera usted está siendo gobernado por Cristo? ¿Cómo le va a reclamar a ese esposo infiel si usted mismo es infiel a Cristo? ¿Por qué? Porque nunca ora. La vida del cristiano está en la oración. La vida del cristiano está en la oración. Y Cristo, como Él fue en este mundo, así voy a ser yo, como Él fue aquí. ¿Y qué fue Él? Él se levantaba a las 10 de la mañana. Él oraba. Dígale que está al lado suyo, Él oraba. ¿Y entonces por qué no oras? Dígale. Tenemos que orar. Estas rodillas tienen que saber que solamente se tienen que rendir ante su Señor. Pero hoy tenemos muchos líderes prefabricados. Nunca oran. Saben cómo predicar. Saben cómo recoger billete. Saben cómo llevar a la gente a la célula. Pero no saben orar. Y hay gente trabajando, pero ellos trabajan para Dios, pero no con Dios. Una cosa es trabajar con Dios y otra cosa es trabajar para Dios. Por eso hay gente cansada en el ministerio, que ya no quieren saber nada del ministerio. Estoy cansado, dice la gente, me han exprimido en esa iglesia. Claro que te han exprimido, porque tú estás trabajando para Dios, pero no con Dios. Dios dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. Quiero enseñarle esto. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. Y yo, dice, los haré descansar. Ese texto no se estaba refiriendo primeramente a la gente de afuera, se estaba refiriendo a la gente de adentro. Estaban cansadas porque están haciendo las cosas en sus propias fuerzas humanas, en sus habilidades. Ellos en su propia fuerza nunca vas a poder lograr las cosas, te vas a cansar. Por eso Él dice, vengan todos los trabajados y cargados, y dice, yo los voy a hacer descansar. Y mira cómo te va a hacer descansar. Venga, dale un aplauso al Señor. Y dice, aprended de mí. Dice que yo soy manso y humilde de corazón. Y dice, yo voy a poner un yugo sobre tu cuello. ¿Y sabes para qué es el yugo? Para darte dirección. Porque hay un montón de gente que es la iglesia, pero ellos son unos cabros. No cabros porque andan de iglesia en iglesia. Son cabros porque no oyen a su maestro. Ellos van donde ellos creen que es mejor. Entonces dice Él, te voy a poner un yugo, porque el yugo vas a tener que seguirme a mí. Porque el yugo no es para uno, el yugo es para dos. ¿Verdad? Los que saben de yugo, levanten la mano los que saben que es un yugo. Bueno, la mayoría. Entonces, no se vaya. Y dice Él, yo voy a poner un yugo sobre tu cuello. Sí, Él te pone tu yugo y te va a dar dirección. Porque Él quiere que veas una cosa. Él no quiere que veas los lujos de esta tierra. Él quiere que veas a Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, cuando este mundo te quiere distraer, el yugo te endereza. ¿Qué pasó? Dice. Cuando quieres ir a pecar, este yugo te endereza. Cuando quieres robar, este yugo te endereza. Véalo usted, yo tengo una finquita y, ¿sabe? Estábamos entrenando a un buey, o mejor dicho a dos, y había un tercer buey, el buey viejo y los dos bueyes nuevos. Y los bueyes nuevos son bandidos, se arriman al viejo para que la carga no le caiga en los hombros. Y eso es, esto va a ser un proceso, la salvación es progresiva. Te salvó, te está salvando y te salvará. Entonces día a día, Él tiene que ir forjando la persona de Cristo en tu vida. Esas manos tendrán que ser las manos de Cristo. Esos pies tendrán que ser los pies de Cristo. Esos ojos tendrán que ser los ojos de Cristo. Esos oídos tendrán que ser los oídos de Cristo. Esa nariz tendrá que ser la nariz de Cristo. Esa boca tendrá que ser la boca de Cristo. Y cuando ya sabes manejar el yugo, dice Él, vas a aprender dos cosas de mí. Que yo soy humilde, que yo soy un hombre manso, disculpe. Y la palabra manso significa controlado. O sea que no te controlas por tus propios instintos, como aquellos hermanos que dicen, ay hermanito, pequé y no sé cómo pequé. Pero pequé. No, nadie peca simplemente porque quiere pecar. Y entonces dice Cristo, vas a aprender de mí que yo soy un hombre controlado por el Espíritu Santo. Yo no hago lo que yo quiero hacer. Yo no digo lo que yo quiero decir. Yo no voy donde yo quiero ir. Yo voy donde el Padre quiere que vaya. Yo digo lo que el Padre quiere que diga. Yo hablo lo que el Padre dice que yo hable. Yo sé que hay mucha gente que hoy vino, quería escuchar otro mensaje. Pero yo soy la voz de Dios. Y el hombre que es la voz de Dios no predica lo que usted quiere oír, sino lo que usted necesita escuchar. Y Él dice, vas a aprender de mí que yo soy controlado, pero vas a aprender de mí que yo soy un hombre humilde. Eso quiere decir que no tienes una estatura más alta de lo que debes de tener, un concepto más alto de lo que tú debes de ser. Hay gente que simplemente porque hoy oró por un enfermo creen que son, ya no quieren ni que los toque uno. Bueno, o ya no quieren hacer nada. Dios dice, tienes que tener un concepto y ese concepto hay alguien que te vas a medir. Hay gente que es alta, otros que son bajitos. Pero como yo dije que hay un prototipo y el prototipo no soy yo, no es Benny Hinn, no es ninguno de los predicadores, no es su pastor. No es el pastor Marvin Úbeda, no es nadie, no es mundo, no es Lenín Galeano, el prototipo a seguir es Cristo. Así que yo no me mido con el pastor Marvin, yo no me mido con nadie de ustedes, yo me mido con Cristo. Cuando usted quiera medirse, porque somos buenos a medirnos, queremos ver al hermanito que está ahí, dice que ese es nuevo, dice ese... Está en su primer amor, dice. Y yo ya pasé por eso, dice. Mídase con Cristo. Y usted se va a dar cuenta si está muy grande o está muy pequeño. Y como cuando se mida con Cristo, si está muy grande lo van a cortar. Y si está muy pequeño lo van a estirar. Tendrás que tener un tamaño, dice Cristo. Y entonces serás mi discípulo. Todos esos temores, pecados, incredulidades, son barreras que impiden que el reino de Dios sea manifestado en cada lugar. Pero nosotros necesitamos llevar este mensaje y es una guerra sin cuartel. ¿Y sabe cuál es la guerra verdadera que la iglesia libra? Es cuando dobla sus rodillas delante de Dios en oración. Esa es la guerra más poderosa que usted va a librar. No es esa guerra espiritual que hoy tenemos diciéndole a la gente, amarrando al diablo por todos lados. Y está bien amarrar ese diablo, pero un día alguien lo va a amarrar por 1,000 años. Y ese no va a ser usted ni voy a ser yo. Ese va a ser Cristo. Y mientras usted lo amarra por aquí, él se suelta y se va para el otro lado. Y el otro lo amarra para el otro lado y ahí anda brincando de monte en monte. Pero la guerra que usted va a librar es esta guerra cuando usted dobla su rodilla. El infierno mismo va a venir a su alrededor. Los diablos, los principados, las potestades, los gobernadores van a venir a combatir con usted, porque Él no quiere que usted ore. Porque Él sabe que usted es poderoso cuando usted ora. Él sabe que usted es un hombre invencible cuando usted dobla sus rodillas. ¿Por qué tenemos hoy gente que hace tantas cosas y son expresiones simplemente superficiales de afuera? ¿Y por qué el diablo no les tiene miedo? Hoy sale un endemoniado, todos los diáconos caen encima y no pueden echar fuera el demonio. En una iglesia sin autoridad, la Biblia dice: en mi nombre echarán fuera demonio. ¿Por qué hoy tenemos que hacer tanta cosa para orar por un enfermo? Ponga, venga, venga usted, venga, venga de nuevo usted. Hoy oramos por el enfermo, le ungimos la oreja, le ungimos la cabeza, le ungimos la cara, le ungimos el pecho, le ungimos todo. Lo movemos para acá, lo movemos para allá, reciben el nombre de Jesús. El hombre ya está, hasta lo aguadeamos al pobre hombre o a la pobre mujer. Allá cuando terminamos, ¿recibió? No, es que usted es un hombre de poca fe. Cuando la Biblia a mí me dice: pondrán las manos sobre los enfermos en mi nombre y sanarán. El nombre de Jesús tiene que volver una vez más a tomar autoridad en la iglesia. Y si ese nombre no toma autoridad, la iglesia está vacía. Yo no puedo sanar a nadie. En las campañas de milagros que nosotros hacemos, yo siempre digo: yo no sano a nadie, es Jesús quien lo hace. Y si la Biblia a mí me dice: pondrá las manos sobre los enfermos y se sanarán. Y si la Biblia a mí me dice que lo unja con aceite y en el nombre de Jesús, dice la Biblia que el enfermo será sanado. Yo no tengo que hacer más nada. El hombre religioso se ha inventado todo porque está vacío. Y como falta Cristo, lo quiere llenar con rudimentos de hombre. Y eso es para todos, incluyéndome a mí. Ese nombre tiene que volver una vez más a nuestras iglesias. Que cuando ese diablo escuche ese nombre, tenga que salir huyendo. No cuando vea al evangelista, no cuando vea al pastor, sino cuando vea a Cristo en nosotros. Pero que ese nombre tenga autoridad una vez más en nosotros. Y yo le aseguro una cosa: que no importa que peleemos contra las bestias de Éfeso como el apóstol peleó. Ese hombre no tenía un avión privado, no tenía un carro, no tenía nada, solo un burro yo creo que tenía ese hombre. Y sabe, predicó más de 2.900 kilómetros, predicó en casi toda Asia y llevó el evangelio de Cristo. ¿Cómo? Porque ese nombre tenía autoridad. Llegó a un lugar y casi lo matan a punta de pedrada. Y usted cree que se quedó llorando: ¡ay, por qué me pegaron, ahora me voy! Se levantó, se sacudió, se limpió la sangre de su rostro y dice: voy una vez más a hacer lo que iba a hacer. Esa es la iglesia, hermano. Eso es la iglesia. ¿Qué pasa con la iglesia de hoy, de la actualidad? Echando fuera demonios adentro de la iglesia nosotros, cuando los demonios están afuera, no están adentro. Ah, pero como ahora hay libros, cerdos en la sala, que dice que los cristianos pueden ser poseídos por el diablo, ¿qué le pasa? Cuando la Biblia dice, la Biblia a mí me enseña que las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. ¿Por qué la iglesia? ¿Por qué la gente que está ahí danzando primero y después endemoniada? Hablando en lengua y después endemoniada. Explíqueme eso, porque un hombre nacido de nuevo no puede ser poseído por el diablo. Simplemente, eso no es la representación de la iglesia. Es un cajón que dice iglesia, pero no es su iglesia. Él no vive allí. Yo soy templo del Espíritu Santo. Dos señores no pueden vivir aquí adentro. Uno solo es el que puede vivir. Y vamos a tener que reconstruir este altar como iglesia. Y si no lo hacemos, simplemente no vamos a poder hacer nada. Simplemente seremos una iglesia que no podrá reflejar la vida de Jesucristo en esta tierra. Hombres que han rendido toda su voluntad a Él. Y eso solamente lo vamos a poder hacer cuando estamos ahí quebrantados en oración, de rodillas en ese lugar. Y si no lo hacemos así, simplemente no importa lo que hagamos, no va a pasar absolutamente nada. Hebreo 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay. El que se acerca a Dios tiene que creer que Dios está allí en ese lugar. Vamos a tocar a Dios y a invadir los cielos en oración. Que cuando la iglesia se ponga en pie, el infierno sepa, el diablo sepa, la enfermedad sepa, la deuda sepa, la miseria sepa, que usted se puso en pie de guerra y usted va a pelear hasta el último momento. Y no será fácil, hermano. No será fácil. Pero Dios está buscando hombres invencibles. Hombres que tengan una fe agresiva. Dígale que está al lado suyo: tienes que tener una fe agresiva. Ese diablo no está educado. Ni que lo mande a la mejor universidad de Estados Unidos o de Inglaterra a estudiar. Ese nunca se va a educar. Pero solo hay algo que lo mantiene. Lo mantiene, como decimos nosotros, sedita. Y es el nombre de Jesús. Y cuando ese derrotado ve a Cristo en ti, tú no le vas a decir: Cristo vive en mí. Él sabrá que hay alguien gobernando tu vida. Y no es Él, es tu Señor Jesucristo. Hermanos, si hacemos esto, estoy seguro que esto será una iglesia poderosa. Y preparémonos para el más grande avivamiento de toda la historia para Nicaragua. Estoy seguro que Nicaragua será parte de esas iglesias del gran mover del Espíritu Santo. Quiero cerrar mi mensaje diciéndole esto. Póngase de pie, por favor. Cuando hubo un gran avivamiento en Gales, el pastor Evan Robert oró hasta tocar a Dios. Solo 17 personas habían con él orando. Día y noche lo hacían. Y el Espíritu Santo cayó en Gales. Y en 3 meses 10,000 personas se convirtieron en un valle de Inglaterra. Yo estoy seguro que si usted toca a Dios hoy en oración, la circunstancia que usted está viviendo hoy será cambiada. Su oración no cambia las cosas. Dios es quien cambia las cosas. Pero yo levanto a Dios del trono con mi oración. ¿Cuántos quieren levantar a Dios del trono? Para que el varón de guerra se ponga en pie y diga: cambiar las circunstancias, como le cambió las ovejas a Jacob. Le puso ovejas manchadas para que las manchadas fueran de él. ¿Cuántos quieren que Dios haga algo por ustedes hoy?